Gente necesaria. Historias para ser contadas. Una producción Estudio Malembe, Lago Puelo, Chubut. Hoy, Jeremías Chauque, de Desvío a la Raíz. Primera parte. Estamos con Jeremías Chauque. Algunos van a decir, ajá, ¿y quién es? Bueno, lo vamos a conocer. Se ha dado una vuelta por acá, por la comarca. Ha andado por Jacobasi, según lo que pude saber. Pero mejor que lo cuente él. Jeremías, un placer. Bienvenido. Bueno, ¿cómo está? Bueno, te agradezco mucho. Gracias por acercarte, por permitirnos de alguna manera hacer de la palabra una semilla, uh-huh. ¿No, hermano? De eso se trata. Entonces creo que... De seguir sembrando. Sí, y hoy es cuando... Y hoy es cuando, ¿no? Sí. Es necesario encontrarnos, reencontrarnos. Uh-huh. Son momentos para esto, sí, ¿no? Entonces, sí, la verdad que... bueno, nosotros celebramos mucho estas cosas, ¿no? Entonces, buenísimo. De golpe... En esta triste realidad, viste, que no, en la que estamos atravesados, de pronto reencontrarnos con los compañeros, compañeras, uh-huh. Mantener el fogón prendido y reconocernos uh-huh. y pegarnos un abrazo, uh-huh. compartir las semillas, saber que, bueno, que traemos un linaje en realidad de, uh-huh. que todo el tiempo nos va marcando el rumbo y que ese linaje nos recuerda todo el tiempo que venimos de una memoria viva y venimos de un pueblo que se ha encargado de sostenerla todo este tiempo. Entonces, bueno, hoy es el tiempo nuestro. De las generaciones que están viniendo y que han aprendido con eso y que traen ese linaje, sí. Como decís vos. Y hoy es el tiempo nuestro. Es el tiempo. Hoy nos toca a nosotros seguir manteniendo el cucha del prendido. Entonces, bueno, en eso andamos. Habrán escuchado que los que están escuchando la primera parte de la entrevista... un apellido, un linaje, Chauque, seguramente algunos lo conocerán por otros lados, como por ejemplo por el lado de Rubén Patagonia, que es su padre, que ha andado cantándole a todos estos lugares y a toda esta fuerza durante muchos años. Seguramente se darán cuenta, si lo vieran, que es un mapuche tehuelche, porque es grandote, algo así, ¿no? Medio rubio, ¿viste? Estas cosas que traemos, ¿no? Pero lo importante de esto es que está participando desde hace muchos años y en función de esto que venimos charlando, del linaje, de la semilla, del fogón prendido, del encontrarse, de los traúnes que se hacen por allí, de los nehuenes que andan dando vuelta. Está trabajando en un lugar lejos de su lugar de origen, en todo caso. Eso es en la provincia de Santa Fe. Y está con otros cumbas, así es. También haciendo cosas que tienen que ver con la sostenibilidad de la comunidad, del pueblo. Sí, vos sabés que en mi caso tiene que ver con otra forma de seguir cantando. Ajá, qué bueno eso. Mira, en un momento de la historia de nuestra familia, ¿sí? En otros tiempos también de la comunicación, en donde esta situación de que todo se concentra en las grandes capitales. Sí. En otros tiempos, no muy lejano, ¿no? Uh-huh. La realidad es que a los artistas populares la situación siempre fue cuesta arriba, ¿no? Pensar en ganar espacios, en sostenerlo, en generar laburo, ¿no? Uh-huh. En tratar de que se difunda el laburo. Pues antes significaba realmente un laburo de pueblo en pueblo, ¿viste? Tal cual. Casé por casé, sí, sí. Radio por radio, sí, ¿viste? Claro. Algún amigote que, che, andame en casé, que sí. Te lo paso por acá. Y bueno, eso hizo que en determinado momento de la historia de lo que es Rubén Patagonia, que básicamente tiene que ver con una historia familiar. Mira, mi viejo, si bien mi viejo, por ahí la cara visible y también, ¿no?, su capacidad de poder interpretar lo que se estaba cantando de la manera que él siempre lo ha hecho, la realidad es que también esa canción se fortaleció por el laburo de mi vieja. De pronto, sin mi vieja no hubiese habido Rubén Patagonia. ¿Cómo se llama la mamá? Mi mamá, Elena. Elena. O seguiría existiendo el Rubén Chauque allá de Comodoro, claro, Rivadavia. Claro, sí, claro. El Patagonia se gestó entre tú, una familia. Y que, de paso, que estamos hablando de esa cuestión, vos sabés que mi viejo hasta hoy en día le resulta medio, no te diría chocante, pero medio raro eso de Patagonia. Que le digan Patagonia. Claro, pero estamos hablando de... Y de ya de un trabajo de casi 50 años, ¿no? Sí, entonces, imagínate que todavía nuestra música en nuestra región es todavía desconocida. Hace 50 años atrás, no había muchos, ¿viste? Por suerte tenemos de dónde aferrarnos, y cantores en la cordillera, ¿viste? En el mar, en la estepa. Tenemos referencias, pero no es como el norte, viste, que en el norte levantás una piedra y suena una chacarera, te cagan a chacarerazo, viste, de todos lados, viste, va a la despensa, el que te atiende toca el bombo, viste, va a la verdulería, son todos bailarines, viste, el otro es cantor, te tienen rodeado, viste. Pero acá no todavía, viste, acá todavía nos falta mucho de esto de amasar la identidad cultural cantora, ¿viste? Entonces la realidad es que en esos tiempos mi viejo ya venía ya de algunos encuentros con Abelardo Puyén González, claro, ¿no? con viejos referentes, Lito Gutiérrez, bueno, en Comodoro fue un caldo de cultivo de la música patagónica, con referentes también importantes, bueno, mucha gente. ¿Y vos ahí, en el medio? Y bueno, y ahí crecí, ¿viste? Claro. Y a mi viejo, de pronto le decían, che, Patagonia, tocate algo, ¿viste? Con la Patagonia, Patagonia. Y vos sabés que en Esquel, lo llevan a tocar a una confitería, un café concert. y en el pizarrón decía hoy Rubén Patagonia, música del sur, y mi hijo vio el cartel y dice, che, pero mirá, apareció otro sureño a cantar, y resulta que era él, y el dueño del boliche le puso Rubén Patagonia. Al dueño del bar ese, claro, ese lugar. Y le quedó, y todo el mundo le decía Patagonia. Y en realidad, viste, mi viejo, hasta hoy en día le parece algo medio raro, viste. Y ya pasó mucho tiempo. Claro, yo vengo de ahí, tengo ese honor de... Hablábamos de linaje, ¿no? Ese honor de haber crecido en una familia en donde la convicción... La perseverancia, ¿viste? Todo el tiempo, yo crecí ya con mi viejo y mi vieja tomando la decisión de dejar el laburo formal y decir, che, mirá, yo te acompaño, vamos con esto, ¿viste? Vamos con esto, y vamos, y ese amor, mirá que yo me acuerdo de noches, madrugadas, ¿viste? Ni hablar. Me acuerdo de madrugadas de estar en mi casa sin luz, sin gas. comiendo mi hermanito ahí, algunas priorizando el morfi, ¿viste? Sí, sí. Pero los recuerdo a los dos ahí al con una vela de por medio diciendo, vamos, esto no lo vamos a dejar nunca. Un amor y una dignidad muy grande, ¿no? Fundamental. Claro. Al principio de la charla me decías que es tu forma, lo que están haciendo ahora, sí, con otros y otras compañeras y compañeros, es tu forma de cantar, de sembrar canciones. Es otra forma de cantar, porque así lo fui entendiendo en este proceso, ¿no? Sí, porque... Esa identidad, esa conciencia. Sí, lo que pasa es que esta canción que hemos enarbolado durante muchísimos años con mi viejo... Uh-huh. Tiene que ver con lo que nosotros estamos proponiendo hoy, digamos. Si uno está hablando de la tierra con toda su magnitud, uh-huh, si estamos hablando de recuperar una identidad, ¿no? De reencontrarse con una identidad, de conocernos, reconocernos, una canción que habla fundamentalmente de eso. Uh-huh. La situación, o sea, también tenemos que generar esas condiciones para poder seguirlo cantando. Entonces, la realidad es que a quienes tenemos enfrente tienen muy en claro lo que significa un pueblo cantando y un pueblo con la herencia de la canción, un pueblo que va a buscar su medicina al monte, un pueblo que va al monte y se encuentra con un viejito que lo lleva memoria adentro y que le deja ahí un puñado de semilla en este presente. O ¿no? Que sabe dónde está el agua. Sabe dónde está el agua. De agua, ¿no? Sabe que agua dice, buena. Claro, sabe que dice el viento cuando sopla de determinada manera, sabe dónde está el agua. un pueblo con semilla en la mano, uh-huh, un pueblo con su alimento. Entonces, mira, llegó un momento en mi vida en donde uno va creciendo, va madurando, y llega un momento en donde también uno empieza a tomar la responsabilidad de comprender que hay cosas que deben seguir, que deben trascender, como hace el monte, ¿no? Uh-huh. Esa identidad de monte, uh-huh, de pronto comprender cómo se regenera ese monte constantemente, desde lo que no vemos hasta lo que se manifiesta, pero resulta que lo que no vemos sostiene lo inmenso. Ni hablar. Entonces, si yo y en un momento junto a mi compañera dijimos, che, pero si esto tiene que seguir, ahora que me toca ser papá a mí, yo tengo una responsabilidad con la historia. Mis hijas tienen que saber por qué uno canta lo que canta. Uh-huh. Lo tienen que vivir. Uh-huh. Lo tienen que escuchar, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, me tocó, por causalidad también, la posibilidad de tener una compañera que me dijo, vamos. Como la mamá. Como mi vieja, ¿no? Entonces, mierda, ¿viste? Uno dice, ¿viste? Las cosas se van dando para que esta cuestión siga su cauce. Y esa conexión entre el uno y el otro, o la otra, sí, la compañera y el compañero, ¿cómo se produce? Apenas se conocen, apenas te mirás a los ojos, sí, apenas te encontrás, vos sabés que ahí hay algo. Mirá, que vos te olfateás, ¿viste? Somos bichos de manada, sí, ¿viste? Sí, te olfateás. Sí, ahí está. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Yo me vine de Jacobacci con más amigos, con más hermanos. ¿Ahora vuelven de Jacobacci ustedes? Sí, pero es eso, digamos. Es recuperar esa condición natural, ¿viste? Uh-huh. Esa capacidad de hacer de la palabra, de una mirada, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que el desafío está en tener la coherencia suficiente para no traicionar eso, ¿no? Tal cual. Entonces ahí con mi historia tiene que ver con eso, con mi compañera tiene que ver con mi historia, tiene que ver con la historia también de mi compañera, que de pronto va también entendiendo que hay que sembrar la canción, que hay que defender la canción. Uh-huh. Y a partir de ahí emprender un proyecto juntos que tiene que ver con permitirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, poder ¿La compañera, ¿no?, de dónde es? Es de Santa Fe, de Desvío Arijón, un pueblito rural muy chiquitito, muy ahí chiquitito, que queda cerquita de la ciudad de Santa Fe, un pueblito costero. Ella. Del río, digamos. Está ahí, claro, en el margen de un brazo del río Paraná. Del Paraná. Y yo a ella, también vinculada a la cultura, la conocí en Cosquín. Ajá. Y bueno, ahí, viste, se entreveraron unos poderes, qué sé yo. Y ahí surgió. Y arrancó el asunto, pero ya a partir de ahí, yo te estoy hablando hace 24 años. Dice una canción, ya que estamos hablando de canciones, de sembrar, del río y todo eso, que el Paraná no es un río, es un cielo azul que viaja. ¿Es cierto? Hoy. Es cierto. Es cierto. Y la realidad es que... Marrón. Es un cielo marrón, digamos. Pero es cierto que todavía es el refugio de la identidad litoraleña, que es una posibilidad de seguir pensando un futuro, ¿no? Uh-huh. Todavía hay gente que se siente hija del río. Hija del río. Entonces, la realidad es que a partir de ahí, uno tiene el caldo de cultivo, ¿no? Como para decir, bueno, desde ahí volvemos todo el tiempo a rebrotarle por todos lados. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan de agua que le dio su amigo el río. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan de agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja que yo. Y ese es el desafío que asumimos nosotros en el campo. Esto allá en Santa Fe. En Santa Fe, porque la realidad es que ya hace tiempo que el campo dejó de ser el campo. Pero porque tiene que ver con esto que estamos planteando. Hay gente que sabe el poder de una de un compañero diciendo que es hijo del río, de una compañera que entonces la realidad es que en la zona donde vivimos tenemos una gran problemática, que son los agrotóxicos. Es otra forma, ¿no?, de silenciar la canción. Está cerquita, cerquita de ese pueblo. Mirá, ¿por ahí cerca o ya están más pegaditos a la ciudad? No. No. Los campos, decís vos. Sí. No. Allá tenemos un grave problema, que el proceso de sojización ha llegado ya al frente de tu casa. Claro. O sea, es un imperio, es el imperio, digamos. Sí. Son otras formas, otras metodologías. Te rodean. Te saquean, te enferman, te empobrecen. Y encima después te quieren rajar de tu casa. Y si te quedás, sos rehén de lo de. Sos rehén de. O sos un enfermo por los agrotóxicos. O un enfermo o un trabajador esclavo ahí adentro. Un esclavo de ellos. Entonces, en realidad es la historia misma de Latinoamérica, digamos, y de América entera. Entonces. Uno lo entiende como el imperio mismo, no es un modelo productivo, esto es mucho más, es el imperio. Y bueno, y nosotros hace 17 años atrás, de golpe, con mis hijos con problemas respiratorios, luego de las fumigaciones que le salían como unas llagas que después se le hacían una cáscara, cuando de pronto uno despertándose a la madrugada medio sin poder respirar, y cuando uno empieza a asociar que eso hay responsables de eso, bueno, a partir de ahí dijimos, si nosotros queremos seguir sosteniendo la vida en el campo, vamos a tener que empezar a profundizar nuestra estadía en campo, digamos. Entonces, la realidad es que a partir de ahí, iniciamos una cuestión, en principio, de defendernos, ¿no? Que es lo primero que hace uno. Entonces, pasaron instancias duras, como todo lo que significa enfrentarse a eso. A eso, ¿no? Al imperio. Al imperio, ¿no? Entonces, obviamente, como todo, porque ellos montan un modelo productivo en donde el desprecio por la vida es la base de su ganancia, digamos. Matan para ganar. Entonces, ahora se ve muy claramente y hay mucha gente que lo está registrando, digamos, al respecto, pero vos me hablás de hace 17, 18 años. Esto es una vieja historia, digamos, de Latinoamérica en general. Ni hablar de de Chile, cómo está esa situación, pero hay que pelear. Corporaciones, sindicatos, gobierno de la tierra, paguen. Devuelvan el color que robaron. Devuelvan. Paguen el rojo. Devuelvan el rojo que robaron para sus banderas mentirosas y sus anuncios de Coca-Cola. Devuelvan ese rojo a la sangre y al sol. Paguen el azul. Devuelvan el azul que robaron y embotellaron y distribuyeron en cuenta gotas de drogas. Devuelvan. Devuelvan el azul que robaron para sus uniformes de policía. Devuelvan ese azul al mar, al cielo y a los ojos de la tierra. Paguen el verde. Devuelvan el verde que robaron para su dinero. Devuelvan el verde que robaron para su negociado verde, para su dinero verde. Para vender a los pueblos de la tierra y embarcarte en el primer bote salvavidas disfrazado de mujer. Devuelvan ese verde a las flores, al monte, al borde del río y al cielo. Devuelvan. Devuelvan el color a esta ciudad gris. Corporaciones, sindicatos, gobierno de la tierra, devuelvan. Alborotaste a la Pachamama. Pachamama. Y 17 años atrás era una, por lo menos en el lugar donde estamos, todavía veníamos de las bondades de la Pacha. No, veníamos de las bondades que nos supuestamente que nos pusieron, porque de pronto nos encontramos comiendo milanesa de soja todo, ¿no? Claro. Tomando, claro. Preparando leche de soja. Claro. Iba a la escuela y salía. Queda buenísima. Salía con las bolsitas de soja. Mirá qué bicho, ¿viste? Claro, bicho. Qué bicho, sí. Hablábamos de la comunicación con el Peñi recién, ¿no? Fíjate qué bicho, son maestros de la confusión, ¿viste? De la manipulación, de la comunicación. Manipuladora, ¿viste? Sí, entonces de golpe todo un país comiendo soja, andábamos atrás de la soja. Andábamos, porque mientras, era buenísima, claro, decían que era excelente. En los centros de salud, en la escuela, los chicos estudiaban las bondades. Bueno, bien pensado, digamos, ¿viste? Y de pronto. El sistema. Y de pronto, ¿viste? Entonces, imagínate, hace 17 años atrás, veníamos saliendo de eso, recién saliendo de esa cuestión todavía. Entonces, poner en discusión este modelo productivo. Todavía estábamos muy solos, ¿viste? En Santa Fe todavía no teníamos espacios. Mirá, es más, te diría yo, ahora haciendo memoria para atrás, podría nombrarte algún caso que en ese momento más o menos estábamos ahí. Un caso de San Jorge, un pueblo que queda cerca de Viorijón. Me acuerdo que había una familia que en donde uno de los hijos ya no podía resistir más una fumigación con agrotóxicos porque se moría. Porque ya judicialmente ya estaba demostrado la vinculación con los agroquímicos y la salud de los chicos. Pero bueno, en ese momento jodido y obviamente, ¿no? Como muchos vinieron muchas de las amenazas, vinieron la persecución, las causas penales, estadías en los calabozos, ¿no? Apretadas importantes ahí. Vos fíjate la impunidad tan grande que llegaba el sojero a la comisaría directamente a amenazarme a mí delante de los tipos, si el tipo, el dueño, bueno, la historia, ¿no? La historia que se repite. Yo tengo una. Yo viví muchos años en Entre Ríos, pero en la costa del Uruguay, otro de los grandes ríos, sin ninguna duda. Y tengo una experiencia con Cargill, que, bueno, tenía su centro operativo y todas sus fábricas y todas sus porquerías ahí. En Concepción, Uruguay, justamente, toda la costa del Uruguay, y la sacaba con los barcos por el río hasta irse al carajo, llegaban los barcos también ahí, y yo había alquilado una casa en un barrio bastante alejado, pero alejado del centro de la ciudad y del puerto, pero muy cerca a una de las plantas de Cargill. Uh-huh. Y tenía un programa de radio. En esa época laburaba en una radio comunitaria ahí en Concepción, Uruguay. Y un día me quejé por la radio, pero apenas. Claro. Te estoy hablando de hace unos 30, más de 30 años atrás. Me quejé por la radio contar esto, que esa fábrica ya me estaba... Salía una baranda, un olor muy fuerte de esos grandes siglos y los hornos y todo, porque además cocinan cosas y hacen un montón de porquería para las gallinas y para todo eso. La cuestión es que a los dos días llegó a mi casa el intendente del pueblo de Concepción del Uruguay a decirme que... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Que por qué había dicho eso de la fábrica? Yo era un pichicuche también. Bueno, no me bancó nadie. Sí. Nadie me dio mucha pelota, como decís vos, que en esa época no pasaba nada. O pasaba poco, o si había algo de conciencia, no. Claro. Costaba mucho decirlo. Así que me pegaron esa apretada y bueno, después de ahí ya me vine para acá. Ácido clorhidrato, todo mononitrato de tiamina, alfa, tocoferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de vija y tartrazina, goma, goma, goma, goma. Sulfato ferroso, almidón modificado, citrato de sodio, tripolifosfato, harina en... Sí, la realidad es que bueno, también uno va comprendiendo en esta, en estos revolcones que tenemos que acudir a la creatividad que se puede hacer de nuestro pueblo, cosas, tal cual. También en el linaje de nuestro pueblo, esto de la ancestralidad, la creatividad es uno de las... Es un pueblo que está vivo. Por supuesto, a ver. Entonces, si no fuera con creatividad, no hay. Mira, si las abuelas cuentan que en el Macún se cuentan historias, y en plena situación de poder resistir ahí la estadía en los territorios, allá por los tiempos de Roca y demás, los mensajes se daban, por ejemplo, a través del Macún. Sí, sí. Mira, ahí hay una cabeza creadora, energía, y una creatividad, los colores, ¿no? Colores, esos colores los conocemos nosotros. Sí, sí. Ese lenguaje antiguo en un quetel, en un huillot, en un dibujo del Macún, del poncho, Macún. Sí, sí. Ese lenguaje nos pertenece a los pueblos. Entonces, ahí en donde uno va comprendiendo también qué significa esto de la memoria y qué significa esto de tener la ancestralidad, tener la canción, tenerlos de nuestro lado, ¿no? Tener la forma de comprender un idioma. Tenemos un idioma, un mapa común acá en el sur, pero tenemos un idioma que en el que nos dejaron los antiguos para poder comprender dónde está y cómo entender tu entorno, digamos, ¿no? ¿Y lo sentís como una obligación o lo sentís como que te fluye? No, lo que pasa es que es nuestra posibilidad de poder pensarnos en el futuro. Es hacer de la memoria un sinónimo de futuro. Porque vienen por eso, digamos, ¿no? Entonces, en este proceso que venimos dando allá en el pueblo, la realidad es que lo que fuimos comprendiendo es que en las respuestas estaban para atrás. O sea, el desafío era volver a ser lo que fuimos. Entonces, a partir de ahí también empezamos a entender que tenemos tenemos fortalezas que el enemigo no va a tener jamás. Uh-huh. A veces nos ponen a pelear con las mismas lógicas, nos marcan ellos la agenda todo el tiempo, andamos atrás de agenda en realidad, todo el tiempo andamos atrás de agenda, ¿viste? Y somos, nos transforman en remendadores de parches profesionales, ¿viste? Entonces remendás un parche acá, qué sé yo, pero ya te abrieron el otro. Sí, sí. Y este, entonces este, la realidad es que en este proceso comprendimos que la mejor de manera de defendernos era volver a ser lo que fuimos. Entonces a partir de ahí nace una propuesta que se llama desvío a la raíz. Desvío a la raíz. A la raíz, ¿no? Uh-huh. Vivimos en desvío Arijón, entonces uh-huh. Ahí está el jueguito de palabras, uh-huh. ¡Pac! Hacemos el llamado al pueblo, desvío a la raíz, o sea, volvamos a hacer. ¿Y por qué volvamos a hacer lo que fuimos? Porque ahí yo cuento siempre en esto de cómo definir el laburo que hacemos, ¿no? Ahí me contaba una viejita ahí del pueblo, una viejita. Toda, mucha gente que ha venido del norte a laburar, es una zona frutillera también, sí, ¿viste? Sí, tremendo. Entonces la frutilla ha hecho también que el laburo de peón del peón, sí, rural, sí, ¿viste? Sí. Del golondrina, sí, bueno, eso ha generado que alguno se quede. Además, pero fue un llamador de gente tucumana, chaqueña, santiagueña, ¿viste? Todo el grueso, los campesinos. Montará, ¿viste? Mira. Y mucha gente se quedó ahí, ¿viste? Entonces, este, la realidad es que, también fuimos entendiendo que para nosotros era el lugar para plantear una propuesta como esta, ¿no? Ajá. Ahí hay una memoria campesina poderosa, ¿viste? Está ahí, ¿viste? Entre medio de los yuyos, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, una viejita me decía, me contaba, mire, dice, hasta no hace mucho tiempo, ¿viste? Todavía las mujeres, sí, se cruzaban a la isla a tener su hijo. Claro. Uh-huh. Nos contaba, ¿viste? Yo nací así, me decía la viejita. Uh-huh. Ah, mierda, ¿viste? Entonces, ¿qué está diciendo cuando uno lo transforma eso en semilla? Cuando uno lo transforma eso en trinchera, ¿no? La veterana está diciendo, che, ¿sabes qué? En el lugar donde vos estás hoy, habían mujeres con la soberanía suficiente, con la salud, con la cultura, ¿no? Suficiente para tomar la decisión de cómo querés que traer a tu hijo. ¿Serán eso lo dijo el río? Si se cruzaron, claro, a la isla. Y sí, entonces, pero entonces, mierda, ¿para dónde tenemos que ir entonces, no? Entonces, ahí empezamos primero a ser agricultores de historia, ¿no? Si no canto lo que siento, por dentro he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río se caerá para callar. Entonces vivimos en un pueblo donde ya no hay más olor a frutilla. Este, cuando la realidad es que cuando yo llegué al pueblo, una de las características a mí que me hizo situar en el lugar donde estaba era el olor a frutilla, digamos, ¿no? Hoy la frutilla no tiene más olor. Y hoy se cree que el agronegocio desapareció cuatro o cinco variedades de olor a frutilla. Ajá. ¿No? Ah, el agronegocio desapareció las variedades del olor a frutilla. El olor a frutilla. Porque la frutilla sigue siendo grandotas, rojas y pintonas, claro. Pero... Entonces, cuando los ponemos en el lugar que corresponde, porque hablamos que son el imperio, que hablamos que son el brazo armado del imperio, el brazo químico del imperio, estamos hablando que hay un plan sistemático de desaparición de lenguajes antiguos, digamos. La frutilla es un lenguaje antiguo. Y así como sacan el olor de la frutilla, o ese lenguaje del cual estás hablando, también te contaminan tu propia sangre. Y lo que pasa es que es un nosotros vivimos en un ambiente de guerra. ¿Sí? Entonces, para quien no está en el tema, los y las invito a hurguear un poco en las redes, ahí en lo que tenga a mano, y empezar a desmembrar este agronegocio para comprender, por ejemplo, que es una industria que ha adaptado otra industria, que es la industria de armamentos químicos, ha generado las condiciones para adaptarlo a la agricultura, digamos. Es una industria que, terminando las guerras en Europa, les queda toda una economía parada, una infraestructura, industrias. Entonces los tipos adaptan toda esa industria a través de una geopolítica de la destrucción, a través de la revolución verde, adaptan toda esto como una novedad con respecto a los pueblos que necesitaban posguerra comer. Entonces claro, se aprovechan del hambre que ellos mismos generan. Sí, entonces a partir de ahí todos los agroquímicos y las diferentes fórmulas están ligadas por sobre todas las cosas ¿sí? a la industria del armamento químico. Entonces cuando uno dice 2-4-D y pones 2-4-D ahí en Google, te encontrás con que era la gente naranja para desfoliar la selva allá al Vietcong. Cuando empezás a ver a relacionar insecticidas que se usaban en la guerra, herbicidas, y digamos, te vas encontrando con un esquema de guerra que hoy se adaptó a la agricultura, y hoy no, digamos, en muchos años, y claro, la realidad es que no es casual, ¿no? Entonces no es casual que en los pueblos fumigados es común hablar de cáncer, de leucemia. Nosotros vivimos en un pueblo en donde hubo un proceso de sojización, pero además veníamos también con un proceso de industrialización de la frutilla. Entonces hoy es una frutilla que depende de más de 30, 40 fórmulas química, entre insecticida, nematicida, acaricida, herbicida. O sea, es una frutilla que es una bomba química. Y no es casual también que los pibitos, las pibitas que viven en los alrededores, la mayoría tenga problemas respiratorios como mínimo. Cultivo láctico, guanilato de sodio, fenilalanina, regulador de acidez con ácido cítrico. Ácido graso, ácido láctico, ácido ascórbico, ácido fólico, ácido que pega, goma garrofín, goma chantar, goma guar, goma querían, goma de borrar. INS 300 INS 900 INS 100 INS 141 INS 121 INS. Y ustedes con los cumpas y con un montón de gente más en el, digamos, es como un ejemplo en Latinoamérica eso de buscar la raíz y la ancestralidad, porque estamos hablando desde los zapatistas allá arriba, ¿no? Justamente anoche hoy a la tarde charlaba con mi compañera este tema del eclipse que se dio ahora por ahí, por México, en Estados Unidos, y que cuando se dio por acá, que nosotros lo vimos en las sierras de Córdoba hace algunos años, una mujer mapuche en aquella época, pero acá, nos decía que era que no había que estar muy atento a esa cuestión porque no era bueno. No era bueno, no era para nada bueno. Bueno, y ahora le parece que les ha tocado para allá y ojalá. Sí. Bueno, sí. Pero ahí estamos hablando de otra respuesta antigua, sí, para. Sí. O sea, esa capacidad de comprender. De reconocer. De ser parte de tu entorno y poder leer esos mensajes. Uh-huh, bueno, uh-huh. Eso es lo que está herido de muerte en el monte chaqueño, uh-huh. en el litoral santafesino, uh-huh. en la estepa patagónica. Uh-huh. En Misiones, o sea, lo que realmente ellos saben el poder de esa de ese mensaje, digamos, ¿no? Entonces lo que te fumigan fundamentalmente es la capacidad de comprender ese mensaje, de hacerlo carne, te desmontan la relación en el campo, te desmontan los saberes en el campo, toda capacidad de ponerte de pie. Lo último que se llevan es la salud. Entonces cuando te querés acordar, te falta un pulmón, tenés agroquímicos en la sangre, tenés alguna leucemia, cáncer, problemas neurológicos y demás. Y por último se llevan la salud. Antes te desmontaron los saberes, te desmontaron la transmisión cultural en el campo y demás, ¿no? Es muy efectivo. El sistema está muy bien armado. Te quedaste sin suelo, te quedaste sin agua. Yo vivo a orillas de un brazo del río Paraná, del cual compañeros que han hecho un estudio sobre las aguas del río Paraná encontraron que hay más insecticidas que en un campo de soja. El Paraná hoy, ¿no? que comerte un sábalo, que es la variedad de pescado más popular, digamos, que es lo que come habitualmente nuestra gente, hoy tiene herbicidas, tienes insecticidas, ya en el tejido del animal. O sea, entonces estamos hablando de un imperio y estamos hablando de que son esquemas de guerra, ¿no? Nos están ganando esa batalla en otros con otras metodologías, ¿no? Pero a pesar de todo hay ganas de hacerle frente. Y hay muchas hermanos y hermanas, gentes que se están juntando, que se están encontrando. No de ahora, eso viene ya también de la ancestralidad, pero por suerte todavía queda la sangre andando. Y ustedes lo están haciendo en esa zona. Estamos intentando poder, porque son 17 años, pero en este contexto son 17 días, 17 horas, 17 minutos. ¿Y qué hace? Y la realidad es que cuando comprendimos qué rumbo había que tomar, nos empezamos a abocar a volver a urdir ese telar antiguo, ¿no? Entonces a empezar a recorrer a la familia, a juntarnos entre familia, entre parecidos, ¿no? A entreverar historias. Y de pronto ya éramos un grupito, ¿viste? Está bueno. Y de pronto ya empezamos a comprender que no era casual que esta cuestión de que tu vecina haya tenido un aborto espontáneo y vos también. No es casual que No es casual que las historias de hijos, hijas perdidas, bebés recién nacidos, y que tu vecina del frente, la otra cuadra y demás, también tenga esa misma situación. Y en ese dolor también intentar de entender, a ver, el contexto donde estamos, ¿no? Porque cuando hablo de dolor también te hablo de, sí, de que nosotros también, el agronegocio nos llevó una hija, y que vivió 3 días, digamos, ¿no? Entonces, de golpe, por eso te digo, cuando te cruzas con otra mamá que le pasó lo mismo, al otro, hay casualidades que no son casualidades. Que no son casualidades. Entonces, la realidad es que teníamos dos opciones, en realidad. Una, irnos del campo, porque en ese momento era, estábamos muy, muy amenazados y con muchos problemas legales. Pero bueno, la otra era, ¿sabes? Si nosotros estamos intentando dejarles una, por lo menos una marca en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de paso por el campo, ¿no? Si nosotros llegamos a eso, fundamentalmente, irnos también iba a significar dejarle esa, por lo menos lo que nosotros entendimos, dejarle esa marca también en su infancia, de no habernos quedado a defender este derecho que tienen de despertarse en medio del monte, salir corriendo, ir al río, ir a cosechar, a afanarse un tomate de la huerta, ¿viste? Sí. Y la otra posibilidad también era armar una isla orgánica. ¿No? ¿Una isla orgánica? No digo, es armar una isla, de decir, lugar. Bueno, yo tengo mi lugar orgánico. Ajá. Mientras la vecina que no está mal y que uno respeta también esos caminos. Ajá. Pero, a ver, estamos hablando de un pueblito. En ese pueblito nos conocemos todos y nos cruzamos todos, y el amiguito de mi hijo es el que vive al lado. Ajá. y el amiguito que viene de al lado está jugando con un salbutamol. Sí. En el bolsillo, para no ahogarse. Claro. Bueno, mi isla orgánica ya pasa a ser parte del agronegocio también. Entonces, entonces no se podía, digamos. Y el linaje y la centralidad que hablábamos antes también hace que uno empiece a mirar al otro o a la otra como un igual. Entonces, no hay capacidad de supervivencia que no sea así. Nosotros lo único que estamos reivindicando es lo que pasa en el monte. Claro. Lo que pasa acá en el bosque, ¿no? Ajá, sí, o sea, nadie sobrevive solo. Ajá. Nosotros, por eso, cuando se habla de lo colectivo, en realidad lo comunitario, o sea, así funciona la vida, no descubrimos nada nuevo. Ajá. O sea, el problema somos nosotros los que nos despegamos de esa, de esa ley. Y que armamos la islita. Y empezamos a armar nuestras islas orgánicas por ahí, ¿no? Entonces, y empezamos a disputar también quién es más orgánico que el otro y todas esas cuestiones. Entonces, la realidad es que por eso todo el tiempo venimos a plantear que nosotros lo que estamos haciendo es recuperar lo que fuimos, ¿no? Toda el agua del mundo se ha incendiado y han quedado los pozos donde hubo lagos, donde estaban los mares, hay desiertos blancos. Estaban los ríos, hay puro viento manso. Para verdear tocar la tierra, nos separaremos. Vos te irás a los vientos, mi amor, yo me iré al desierto, y con esa tristeza yo daré. Salado, lloraré los mares. Vos que llorás tan dulce, mi amor, los ríos y los lagos. Y cuando la tristeza haya traído los mares, hayan vuelto los ríos y hayan vuelto los lagos, ahí pasaré a buscarte, mi amor, algo seco, algo mojado, para que estemos juntos y hasta aquí la primera parte de la charla que mantuvimos con Jeremías Chauque de Vio a la Raíz en Gente Necesaria. En el transcurso del programa escuchamos fragmentos de El Abuelo y el Pehuen, tema de Rubén Patagonia, Pan de Agua, Julián Venegas, Tus Llamados, de Ramírez, a León Gieco interpretando Alimentación, Agustín Ronconi y un fragmento de Barro tal vez del Flaco Spinetta y por último Toda el agua del mundo, Gabo Ferro. Una producción Malembe, Lago Puelo, Chubut.